comience la fiesta. ¿Dónde está la nena que se va a poner? Dale, mami, muévelo. ¿Dónde está la nena que se va? Quiere que la toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque. Quiere que la toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque. Suena mi canción y me pongo bien santa, mala y quiero.